voy a presentar una ofrenda. A ver. De un gran artista. Sí, es uh-huh. un escritor, es actor, también es comediante. Así que vamos a escucharlo y después hablamos un poquito de él. Adelante, Oscar. Hablando de perfumes, dos. Uno, el del mar en La Habana, ¿no? Y el mar y un olor que es entre salado y profundo, por decirlo de cualquier manera, que no sirve sino sentirlo. Y el otro olor, el del patio de mi casa y la dama de noche. Como le dicen en Cuba, por eso asocié, porque me acordé cómo le dicen en Cuba, el galán de noche.